Muchas gracias. No necesita introducción. Luis Mario Campo, fiscal adjunto, de las Juntas Militares. No es mucho el tiempo que nos da el Malva porque después tiene que proyectar otra película, así que yo le diría aprovechenlo. 25 minutos más o menos. Si alguien levanta la mano, le hacemos llegar un micrófono, pero arranca. Sí. Yo quisiera agradecerle a Ulises que hizo la película, porque sin él no podíamos ver esto que vimos, que es condensar en 3 horas, 500 horas, ¿no? Y Ulises logra rescatar la atmósfera y yo me olvidé la cantidad de gente de diferentes lugares, ¿no?, que están ahí. Ulises decidió no identificar las personas que declaraban. Pero ustedes ahí han visto todo el gobierno de Lula, generales, el expresidente de la NUCE, el expresidente de Frontisi, y después la gente, ¿no? Pascual Luciani, nunca nos olvidamos de ese hombre que sentaba enfrente de su casa que había sido saqueada y dice: me robaron todo, de los calzones de mi mujer hasta el mayor de la cocina, ¿no? Esa gente, y falta todavía. Yo nunca voy a olvidar un campesino de Tucumán. No se escucha bien. Uy, empecé de nuevo. Yo nunca me voy a olvidar un campesino de Tucumán que decía: y yo le pedía, no me pegue más, señor corregidor. Hace 2 siglos que le pegaban a ese hombre. Entonces, el juicio de Seiso es una historia de la Argentina que Ulises nos regala. Ulises nos permite verla. Y por eso yo creo que Ulises merece un aplauso acá, porque él es... nos permite ver esto que normalmente un juicio es un ritual que a mí me parece particularmente importante porque permite ver, es un lugar de encuentro de personas que no se pueden encontrar. Si ustedes le secuestran o una persona viola a su hija, no puede estar con esa persona en ningún lugar, excepto en un juicio. En la sala de juicio están las víctimas y los asesinos y los violadores. Y tiene un diálogo. Hay un diálogo porque es un diálogo que permite la ley. Se discute la evidencia, se discute la ley. Entonces, es el único lugar del mundo donde se puede encontrar gente que no se puede encontrar. El juicio de la Junta tiene la particularidad de que además de las víctimas individuales, fue un encuentro de una sociedad entera, ¿no? Justamente fue que todo el mundo se pudo encontrar ahí. Y por 5 meses estuvimos discutiendo gente que no podía discutir. Ustedes escucharon a los defensores y dicen lo que mucha gente decía en aquella época, que son marxistas, todo esto lo decían. Y estaban ahí, los escuchábamos y uno escucha y puede ver cuál argumento tenía, cuál argumento no tenía. Entonces, el juicio de la Junta fue un enorme momento de encuentro de gente que no se podía encontrar. Y por eso tiene tal impacto. Y a mí me parece muy importante que Ulises nos regale que casi 40 años después podemos volver a verlo, podemos volver a vivirlo. Y la gente de tu edad, la gente más joven, no, que no sabía que esto había pasado, lo puede vivir. Y yo también, a mí, para mí es un placer volver a vivirlo, volver a ver toda esa gente que pasó y se puso y dijo. Y también, en un momento los argentinos que la ley se cumplió. No todo el mundo cumplió con la ley. También los defensores, porque a veces, como dijeron esto, pero bueno, los defensores estaban haciendo su papel, complicado era para ellos, porque los acusados, en parte por su plan, no podían reconocer los hechos. La defensa, única defensa razonable, era que decir: mire, sí, pasó esto y mucho más, matamos más gente y torturamos a más gente. ¿Vos sabés qué? Era la única forma de hacerlo. Había que torturar para hacer esto y había que torturar sin límite para conocer la información y romper la confidencialidad de los grupos guerrilleros. Había que matar sin juicio porque no se podía matar a tanta gente. Ellos, eso es lo que ellos habían decidido hacer, no lo podían discutir, pues no podían reconocer los hechos. Así que lo que ustedes ven, los defensores ahí, bueno, suerte que estuvieron, pero se hicieron lo que pudieron. También me pareció genial, que yo me he olvidado, cuando Ranián lo pone preso en Jaira, es un momento clave, porque la estrategia básica en esta clase de juicios es lo que llaman la ruptura, irse, por una defensa, irse. Y Ranián, y lo hizo así, al toque, interrumpió el momento donde estaban yendo todos, y lo puso preso en Jaira, y ahí se acabó la ruptura y se acabó todo. Me parece que el juicio nos permite ver por esos detalles, lo que yo veo esos detalles, me acuerdo de esos momentos. Y pienso, qué bien que estuvo. Y vos también, una cosa que me gusta, ustedes saben que está la película argentina en 1985, que ahí los deberes son los jueces, perdón, son los fiscales. Yo siempre tenía un problema, ¿cómo? Yo les explicaba, pues, miren, lamentablemente yo vi el guión, ustedes no están mucho. Por eso, esta película nos recupera a los jueces. Y el rol central, como ustedes ven acá, los jueces son los actores principales de la película. Y del juicio, son ellos los que armaron la historia. Y entonces, Ulises nos permite entender cómo funcionó el rol de los jueces, el rol de los defensores, que fue muy importante, y lo que pensaban. Cuando uno escucha a Macera, es interesante escucharlo a Macera, lo que él dice, y se dice, es un tipo malvado, inteligente. Entonces, y después, cada uno de los testigos, que es fascinante, por cada una de las personas. Contaba en 2 minutos, 3 minutos, una historia que era increíble. Y a mí me sigue impresionando cómo el juicio los... Como todos decían, ustedes escucharon ahí, no, nadie inventaba cosas. La gente decía así. Entonces, me parece que había un lugar que salía, la información que surgía era un fresco que íbamos pintando, ¿no? De 100 años de dictadura. Y por eso nos permite volver a vivirlo, o vivirlo por primera vez. Y agradezco mucho eso, a usted por eso. Si tienen, no sé si tienen comentarios que hacer o preguntas que hacer. Sí. Fiscal, gracias. ¿Qué es lo que considera que facilitó que este juicio se pudiera hacer? Ah, bueno. A mí me parece que este juicio fue el resultado de un proceso social. No. Ahí está. Hola, hola. Sí. Este juicio fue el resultado de un proceso social muy importante. Un momento clave fue que durante las elecciones los grupos de Chucumán habían movilizado a la gente, pero los medios empezaron a sacar información sobre los cadáveres que aparecían y estas cosas. El tema se puso en las elecciones, pero el momento clave fue en septiembre, que los militares adoptaron lo que llamaron la ley de amnistía. Y ahí la reacción fue diferente entre Luder y Alfonsín. Luder, que era profesor de Derecho Constitucional, decía que esta ley hacía imposible investigar a los militares. Y Alfonsín se rebeló y dijo, no, esta ley es nula, no tiene ningún valor. Y ahí ganó la elección. Alfonsín fue votado y este para mí es una cosa muy importante. No hay una historia igual en el mundo. La gente en la Argentina decidió votar por juicio. Entonces fue 52% de los votos de Alfonsín contra 40% de Luda. Entonces la gente votó por eso. Eso fue una cosa clave. Fue una sociedad que decidió votar a favor de esto. Alfonsín, otra cosa importante fue que cumplió inmediatamente su promesa. El primer decreto de Alfonsín fue pedir juicio a los guerrilleros y el segundo a las cúpulas militares. Después inmediatamente formó la CONADEP y mandó un decreto al Congreso de la Nación pidiendo al Congreso que declare nula la amnistía. Y eso fue muy importante, porque entonces ya no fue más una cuestión de Alfonsín. Alfonsín dio espacio al Congreso Nacional, y ahí por unanimidad casi, hubo creo 2 votos en contra, el peronismo se sumó absolutamente, pero también Alzogaray, que era un vocero de los militares, también votó a favor. Entonces, eso generó. En Argentina, en diciembre del 83, a los días del comienzo de la democracia, Argentina decidió hacer el juicio. Y después fue la CONADEP, integrada por personas que invitaron a la gente a venir, y recibieron 10.000 personas, y eso fue la base de nuestra información. Y después los jueces que toman el caso, cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas reacciona al informe de la CONADEP y dice que las órdenes son inobjetables, los jueces deciden tomar el caso, y ahí vamos al juicio. Entonces, por eso es fascinante. Este el juicio es la frutilla de la torta, pero había una torta abajo. ¿Qué eran ustedes? Gracias. Bueno, yo te quería preguntar, cómo, o sea, sabiendo todo lo que pasaba, tipo, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, porque yo escucho todo eso y solo siento miedo, o sea, mucho, mucho, mucho miedo. Y como, ¿qué pasaba por tu mente como para continuar y superar o bloquear eso? Obviamente para concentrarte en un fin mayor, pero eso siempre pensé desde que vi la peli. Bueno, a mí me parece que tiene que ver con la pregunta anterior. No estábamos solos. Nosotros sentíamos que éramos una función, que era representar a una sociedad, era un privilegio y no podíamos fracasar. Entonces, si tú me ves en la sala de audiencia, yo estaba pendiente, yo veía mis ojitos mirando así, yo estaba pendiente de lo que estaba pasando y viendo cómo lo agarraba el teniente que decía que escapaba de que... Porque ahí faltan unas preguntas y respuestas que me se editó, pero el juez le pregunta, denos un ejemplo, ¿qué hace? ¿Usted disparó las armas? ¿Quién? Bueno, me decían, bate una ventana. Entonces, el teniente venía escapando y yo me decía, ¿cómo lo agarramos a este? Entonces, mi obsesión era cumplir mi rol. Lo demás no importaba. Entonces, básicamente, era eso, no sentirme solo, sentirme rebelde, que no estaba solo, pero estaba representando a una sociedad entera que necesitaba justicia. Y eso, la verdad que el miedo, cuando a mí Julio me invita a ser fiscal con él, yo pienso, bueno, yo tengo que... Yo, por supuesto, dije que sí, y no podía, que no, estaba fascinado. Pero después yo pensaba, bueno, yo tengo que racionalizar mi decisión, porque me pueden matar. Entonces yo lo que pensé, bueno, los militares mataban siguiendo un sistema, un plan, una organización. Eso no va a ocurrir en democracia, no va a pasar. Entonces, mientras haya democracia, no me van a matar. Y si hay un golpe, mejor me voy, porque ya está. Entonces, esa fue mi decisión. Ahora, me acuerdo que yo, cuando subía mi auto, me fijaba abajo a ver si había una bomba, abría la puerta y no la cerraba hasta que apretaba, yo daba vuelta a la llave del auto, me prendía el motor, no explotaba, cerraba la puerta y iba a trabajar todos los días y eso. Pero bueno, era como parte de la vida. ¿Ese era el miedo? Sí. El miedo estaba ahí, pero no podíamos dejarnos que nos bloquee. Íbamos a ver. ¿Dónde están los migajos de toda la cosa? Hay unas copias de toda la audiencia en la sala, en la Cámara Federal. Y Memoria Abierta tiene también copias. Yo tenía mi copia, se la di a Memoria Abierta. Sí, sí. Son. Sí, sí. Bueno, nosotros. Está todo digitalizado. Si tiene interés, está todo digitalizado, disponible en internet. Busca causa 1384 y lo va a llevar. Pregunto acá. ¿Qué sentías en ese momento o qué pensabas y qué sentís y qué pensás ahora de los cómplices civiles de la dictadura? Ahí se nombra Mercedes-Benz, son grandes empresas y medios de comunicación que siguen hoy, ¿no? Marcando agenda económica y política. ¿Qué sentías entonces en el juicio y qué sentís ahora? No, mira, en la época del juicio yo sentía dos temas. Uno es que yo tenía la responsabilidad de juntar las pruebas y tenía que juntar las pruebas para convencer a los jueces. Y segundo, tenía que convencer a los que no nos creían. En la película argentina de 1985 se muestra, mi mamá no creía y mucha gente no creía. Y entonces para mí, el lado neutral era un factor importante. Neutral representaba, había representado, había sido la voz, si vos querés, un civil cómplice. Neutral estaba de los primeros, porque dio la cara y justificaba. Y Julio Tercera lo odiaba. Y yo decía, Julio, ¿podemos condenarlo y jugarlo? No, no tenemos pruebas. Entonces, aprovechémoslo. La gran pelea de Julio conmigo, en la otra película argentina de 1985, Julio me felicita, nunca me felicitó, siempre estuvo furioso por eso. Pero lo cierto es que, justamente, en aquella época yo sentía que teníamos que convencer a los que no nos creían. Y Neutral me ayudó. Porque Neutral me ayudó que la gente que no nos creía nos creyó. Yo me acuerdo poco después de que fui el problema de Neutral, un hombre, pelo rubio, muy cortito, bigote tupido, vine mirando con cara de bronca, me se para enfrente de mí y me dice, ¿usted es Moreno Campo? Y yo, acá está. Me dice, ¿usted es sincero lo que decía? Sí, sí. Yo le creí. Y me dio la mano y se fue. Entonces, parece que en aquella época sentí que lo había logrado, y de hecho, justamente pasamos, el juicio se sirvió para hacer un consenso sobre que eso no puede ocurrir. Hoy, como me siento, estoy contento que Ulises haya hecho esta película. Ah, yo tengo un libro. Yo siento que es muy importante recordar lo que pasó. Porque el pasado no se puede cambiar, pero el pasado no se puede repetir. Entonces, yo reescribí ese libro, que es un libro que yo escribí usando las pruebas del juicio de las juntas para explicar cómo funciona la dictadura militar, cómo funciona el plan criminal. Ahí hay un testigo, Acosta, que cuenta ese episodio de un guerrillero, de que ellos van a un captura un grupo guerrillero, pero el guerrillero a la tortura dice que tenían $150,000 y solo tienen $20,000, ¿no? Esa persona era un abogado, estaba preso, con los ojos vendados y con las manos engrilladas, era una mazmorra. Viene su guardacárcel, le dice, usted es abogado, sí, venga, que el jefe lo quiere ver. Lo sienta, pero el coronel estaba a cargo del Olimpo, y el tipo le dice, bueno, usted va a hacer un sumario. ¿Sabe hacer un sumario? Sí, sí, bueno, va a hacer un sumario, porque tenemos el siguiente problema. Descubrimos, recuperamos $20,000, pero que yo digo que tienen $150,000. Yo tengo un problema con el comando. ¿Y qué puedo hacer yo? Le dice, usted hace un sumario y diga que el guerrillero mintió. Lo sentaron a ese hombre en un escritorio, y ese hombre le tomó declaración a todos los del grupo de tareas y concluyó que el guerrillero había mentido. Y después de eso, lo firmó, le volvieron a poner la venda en la cara y lo llevaron esposado a su mazmorra. Al día siguiente, le dan doble ración de comida, pues el jefe estaba muy contento, pues el comando había aprobado el informe. Ese episodio muestra lo sistemático que era el plan. Era un plan totalmente, como los militares son así, planifican en detalle. A mí me parece hoy, entonces yo intenté explicar eso acá en este libro. Una cosa que me parece fascinante es, yo escribí este libro para empujar la película Argentina en el 85, le pusimos el subtítulo Argentina en el 85. Mi editor, que tomó este libro, yo lo edité en el 96, hicimos una nueva impresión, mi editor corrió mucho para hacerlo, pero está contento porque vendió 12,000 ejemplares, y para él son muchos. La otra película, en un mes hizo 1,000,000 de ejemplares, de personas que vieron. Y ahora van, Amazon no da el número, pero creo que van por 4 millones en Argentina y 15 millones en todo el mundo. Entonces, a mí me parece fascinante que personas como Ulises de la Orden, como Santiago Mitre, no permitan, 40 años después, volver a esa historia. Y justamente yo digo que mi libro, pobrecito, es el 1% de la película de Mitre en un mes. Y eso me parece fascinante, que la gente recuerde fascinante. Ahora, lo primero que me gusta es que el esfuerzo que yo tenía de explicarle a mucha gente, las películas como la de Ulises y la de Santiago nos permiten cruzar el tiempo y el espacio. ¿No? Y llegan hoy. Ahora, ¿qué aprendemos? Una cosa que yo pienso que tenemos que aprender es que justamente los militares no tienen razón que el decreto de Luder los había autorizado a secuestrar y a matar. No es cierto. Pero es cierto que el gobierno democrático de aquella época delegó, por lo menos en la zona de Tucumán, en el gobierno militar, en los militares, en un método, un sistema de represión. Y eso es lo que yo creo que el problema de hoy. Los políticos tienen que aprender a entender cómo manejamos violencia. Hoy la Argentina no tiene violencia política. Tenemos un episodio aislado. El intento de asesinato a la vicepresidenta fue un... No sé qué tan igual. Bueno, ahora... Que están diciendo que sea violencia política acá. ¿Hoy? Y sí. Bueno, no hay violencia política. Igual yo quería hacer una pregunta después. El discurso de odio es violencia política. No, hay discurso de odio. Bueno, no, hagamos diferenciación de aquella época y técnica. No, pero no puede decir que no hay violencia política. ¿No? Sí, puedo decir. No hay muertos políticos. No, bueno, no hay violencia. ¿Cómo? No hay, bueno, violencia o violencia. Violencia o muerto. Perdóneme. La violencia no se mide por muerto. ¿Cómo? La violencia no se mide por muerto. Sí. No. Eso, el discurso político, el discurso de odio, yo estoy de acuerdo. que en aquella época había discursos de odio, y yo no entiendo por qué, 40 años después, Argentina lo repite. Y justamente, yo creo, no sé, perdón, yo le he dado mi opinión. Mi opinión es que no hay grupos organizados para producir violencia. Que haya exabruptos verbales o malas políticas o grupos que proponen ideas absurdas, no lo dudo. Si la bala hubiera salido, ¿qué hubieras dicho? ¿Cómo? Si la bala hubiera salido, ¿qué hubieras dicho? Muy, eso es violencia política de un grupo. Me parece que ese grupito. El mismo grupo. Se quiere no contestar. El intento es la violencia. Yo le expliqué lo que yo pienso, perdónenme. Ustedes. Y la dictadura fue para poner un plan económico, bueno, que todavía padecemos. Yo, esa discusión la tuvimos, usted, la tuvimos el otro día en un programa de televisión que me invitaron. Sí. Y rehusaste la misma pregunta que te hizo el periodista. ¿Cómo? Rehusaste lo mismo que te preguntó él. Perdóneme, yo le explicaba al periodista. Mantengamos el respeto y escuchémonos entre todos, porque si no este debate se va a lograr y no tiene sentido de ser. Es interesante, pero sin respeto no lo hacemos. Hay mucha gente que está así, veo. Miren. Él está diciendo que no hay violencia política y yo le estoy diciendo que sí es violencia política. Pero no es una falta de respeto. Está bien, tranquilo. Venimos acá a hablar, por favor. Entre nosotros podemos hablar y dialogar. Yo pienso que no hay grupos organizados para la violencia política de matar para obtener el poder o matar grupos particulares que matan para eliminar gente. Eso que no creo que ocurre. Sí, me parece el hecho de la vicepresidente de quererla matar, eso me parece dramático. Parece un grupito muy marginal y muy patrónico. ¿Eh? No sé quién es Capuchetti. No hay, perdóneme, acá no hay evidencia ni de cómo lo mataron a Nisman, ni de que este grupo tenga conexiones con una cosa más grande. Entonces, vamos a hablar de las evidencias jurídicas, ¿ok? Permítanme, yo les estoy explicando. Están lo que no podemos hacer. Vivimos en un país, quiere decir que somos una comunidad. Hasta luego. Yo pensaba que me podía escuchar. No, usted no quiere escuchar. No dije que alguien, nadie, justo dije lo opuesto, no escucho bien, señor, dije lo opuesto. No hay evidencia de quién mató a Nisman, ¿ok? Váyase si quiere. Oh my. No hagas negocios con esto, no hagas negocios. Yo no hago ningún negocio, señor, con esto. Yo pregunto a Luis si hago un. Lo que no cansa con él es el que. La verdad es que no entiendo la discusión. No entiendo esa discusión, pásense si quieren. Yo no entiendo bien el clima que estamos viendo los argentinos, no tiene razón. ¿No es? Tenés que ser claro, tenés que decir que sí hay violencia política. No, es que no piensen. No, perdóneme, si yo no estoy de acuerdo con la violencia política, acá no hay grupos armados que maten hoy. Sí la hay. No, perdóneme. Lo que hay es un discurso de odio muy fuerte. No es violencia, violencia es que te maten, no que te insulten. Pero violencia simbólica. Esto que el señor se fue, no es violencia. Perdón, que el señor se fue, no es violencia. Estás hablando de una sala. Pero ya hay explicaciones de que es violencia también. Perdón, hay un intento de asesinato al vicepresidente que es gravísimo. No es violencia. Sí, pero no hay grupos. No sabemos, por favor. Perdóneme. No se sabe que se investigó. Por favor. No se sabe qué. Me parece muy bien que se investigue, pero no hay ningún dato, no hay ningún grupo, no hay AAA, no hay Montoneros, no hay ERP, no hay grupos políticos que estén armando políticos. Sí, los hay. Sí, los hay. Bueno, permíteme, déjame terminar. Perdóneme, yo voy a decir lo que yo pienso, ustedes pueden pensar lo que tengan ganas. El mensaje que yo quiero pasar es lo siguiente. Diciendo, sí. Bueno, sí, ya sé, la escuché. Déjame decirlo ahora a mí. El mensaje que yo quiero pasar es, miren, la violencia organizada, orgánica, es el crimen organizado, que es un negocio, no es político, es un negocio. El crimen organizado no permite vivir en Rosario. Entonces, tenemos un problema de crimen organizado, que es lo que yo quería poner sobre la mesa. Ese es el tema. Y los dirigentes políticos, desde Bernie hasta Milei, dicen que van a dar seguridad, pero nadie explica cómo. Y justamente los militares tenían un plan, que fue criminal, para hacer control de violencia. Y los políticos no se dieron cuenta de eso, no se daban cuenta de eso. Y los políticos hoy tenemos justamente un problema que estamos repitiendo. Tenemos violencia criminal organizada en grupos masivos, en Rosario y en todos lados, y no estamos discutiendo cómo enfrentarla en forma razonable. Y esto es lo que pensaba que yo quería pasarles. Esto es mucho más grave que me insulten. A mí no me importa que me insulten, no me gusta que me maten en la discusión. Bueno, ok, por eso, no me importa que estén de acuerdo o no se acuerden conmigo. Mi punto era hoy, si yo quiero aprender algo del pasado, es que justamente vivimos en una comunidad. En la comunidad, yo puedo tener ideas diferentes y las voy a respetar, pero no mato al otro. Entonces, justamente, tenemos crimen organizado que sí mata. Y ese tema, me parece, que tenemos que aprender a enfrentarlo, no matándolos, porque eso no se puede hacer, sí siendo eficientes en el control. Y eso es lo que no estamos haciendo. Ustedes van a votar dentro de poco tiempo, y creo que el tema de seguridad es muy importante, y mi punto es, pidámosle a nuestros dirigentes políticos que nos presenten un buen plan de seguridad. No es la justicia, no es la justicia, porque la justicia llega tarde. El tema es investigar y prevenir los crímenes, desmantelar los grupos del crimen organizado. Ese esto, es el tema. Esto no es una película, esto no es El Padrino, no es una película sobre crimen organizado, esto es sobre terrorismo de Estado. Estos son organizaciones políticas. Justamente, lo estoy hablando, señor. Estoy hablando de eso, estoy hablando. En el año 76, el grupo. Justamente. El gobierno democrático no tuvo un plan de enfrentar a las guerrillas, y entonces lo que pasó fue que la dictadura aplicó un plan criminal de terrorismo en la Argentina, que fue bendecido y aprobado por mucha gente en la Argentina. Entonces, ¿por qué no entendían lo que estaba pasando? Pasamos 7 años para entender lo que nos pasó. Entonces yo lo que digo es, aprendamos del pasado, no repitamos errores, necesitamos un buen plan para enfrentar la violencia organizada, y no lo tenemos. Y el debate ese que estamos teniendo, me parece que sería bueno focalizarlo en eso, en mi opinión. Que discutamos, y justamente, yo de acuerdo, es gravísimo lo que pasó con el intento de asesinato del vicepresidente. Es gravísimo, tenemos que investigarlo a fondo, pero no veo que haya ninguna evidencia de que haya un grupo organizado detrás de ellos. ¿No la ven la evidencia? ¿Cómo? De la oficina de la jueza a la jueza judicial. Eso no me indica. Es un detalle menor. Es lo que no tengo pruebas de que hace un grupo político organizado tras las intentas. No tengo ninguna prueba, pero se pierde un celular. Es un detalle menor. No, no es un detalle menor. Tardan días en detener a la bandita, como se dijo, la banda de los corpillos. ¿Es un detalle menor o es algo que no está siendo bien llevado? Justamente, pero usted está confirmando el punto que estoy haciendo yo, señora. Usted está confirmando que no tenemos un buen sistema de investigaciones organizado en Argentina. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Pasaron ya cuántos meses? Eso no. Bueno, señora, si usted entiende, a ver, yo lo estoy explicando. Señora, yo le estoy diciendo que necesitamos un sistema de investigación eficiente. Necesitamos jueces, no mafiosos. Sí, pero eso, ¿sabe quién nombra a los jueces? Los políticos nombran a los jueces. Bueno, si vos, les agradezco mucho la conversación. Sí, vale. Buenas noches, gracias Ulises por este documental valiosísimo, la verdad, valiosísimo lo que se rescata. Y quería preguntar, doctor, con respecto, se mencionaba ahí, y yo no recordaba en muchos testimonios, esto de las torturas compartidas, ¿no?, entre los países. ¿En qué momento ustedes, si se dan cuenta en ese momento, perciben, y creo que es ese origen habla de todo lo que pasa después y de lo que estamos hablando hoy, si esto formaba parte de un plan sistemático, como era el plan Cóndor, ¿no? Si en ese momento, porque digo, el contexto político estaba el contexto social, usted mismo lo estaba comentando, pero digo, formó parte de un plan sistemático mucho más grande, elaborado en Estados Unidos, y que también se sigue reflejando en las políticas de hoy, ¿no? Digo, si en ese momento ustedes tenían como esa percepción, podían construir esa parte de la historia. El sistema de represión de Gustavo Videla en parte se debe a la educación recibida por instituciones militares americanas. Pero que ellos, los argentinos, lo combinaron con los franceses y creen que inventaron una cosa nueva. La coordinación del Plan Cóndor fue inventada por la DINA, el secreto chileno, y que ustedes lo vieron acá hoy un poco, apareció. Entonces, la CIA conocía, pero de hecho la CIA fue después la CIA estuvo metida, incluso con la DINA aceptando la muerte de Letelier en Washington. Sin embargo, también la CIA tuvo que intervenir porque el Cóndor decidió matar a un diputado norteamericano en Washington, y ahí se metieron. Entonces, es una cosa mucho más compleja, con muchas idas y venidas. Pero obviamente la CIA estuvo metida en esto, y también el sistema militar de aquella época era usar las dictaduras militares en Latinoamérica para enfrentar a los grupos izquierdistas. Eso era así. La coordinación del Cóndor fue una cosa origen chileno. Hola, yo tengo una pregunta para Ulises. Primero quería preguntarte qué te impulsó a hacer la película, y si querés compartir algo de lo que aprendiste o lo que te haya dejado el proceso. Bueno, un poco, una película como esta lleva mucho tiempo a hacer, y las ideas arrancan como cuando arrancas a hacer una película, medio caóticamente, sin orden. Y hará unos 10 años yo identificaba el juicio de las juntas militares como un evento de nuestra historia que era fundamental, es fundamental, y que estaba completamente fuera de la agenda. Entonces me puse a leer, a estudiar, a mirar un poco, a ver si encontraba yo una punta de donde empezar a tirar, a ver si yo podía contar esta historia. Lo primero que apareció fueron que había 530 horas de archivo, que ese archivo estaba digitalizado y que había una copia de ese archivo en Noruega. Así que ahí me puse a buscar ese archivo, a ver si ya con otro interés, ¿no? La película Argentina 1985 cumplió esa función muy bien de presentar. Hoy en día el juicio de las juntas militares está en la boca de todo el mundo, no solo de nosotros los argentinos. Yo vengo a mostrar la película por medio mundo, y en todos lados saben que en este país se hizo ese juicio y admiran ese juicio también. Creo que eso es una de las cosas admirables que tenemos nosotros, que es el proceso de justicia que hicimos con la postdictadura, que todavía continúa y que se inicia con este juicio. Y yo, un poco retomando el debate caótico, yo creo interpretar que lo que Luis decía es que hoy en día no tenemos grupos armados llevando adelante propuestas a cualquier lado del arco político por la vía de la violencia. Hay manifestaciones, evidentemente hay, ¿no? Si un tipo le pone la pistola en la cabeza a la vicepresidenta, es gravísimo. Si aparece un fiscal muerto, es gravísimo. Que aparezcan los discursos que escuchamos, es gravísimo. A la misma vez, entendamos que estamos celebrando 40 años ininterrumpidos de democracia. Creo que es único en la historia de nuestro país, de nuestra sociedad. Y esos 40 años ininterrumpidos de democracia es un logro nuestro, de cada uno de todos nosotros los que vivimos en este país. Y creo que hay que celebrarlo. Y creo que hay que celebrar que haya discursos, lo que por ahí vos llamabas discursos de odio, a uno y a otro y en cualquier lado del arco político, porque es la total manifestación de la libertad de expresión. Ojalá no lleguen a gobernarnos esos tipos, pero pueden decir lo que quieran. No, y es que es parte del juego democrático. La democracia tiene que ser tan sana que tiene que soportar eso. ¿Sabes hasta qué punto tiene que soportar eso? Cuando se hizo el juicio a la Junta, si Luis era fiscal adjunto, a los 9 imputados, 9 genocidas, manchado de sangre hasta acá, ¿no? Los criminales más terribles que uno puede imaginar, si la República le dio todas las garantías, garantías que ellos no le dio a nadie. Eso es el juego democrático. Me parece que, y eso es donde nuestra democracia se manifiesta como sólida. A mí me parece una cosa que está pasando, no solo en todo el mundo. Los medios nuevos de comunicación producen extremismo. Producen que yo doy clases en Israel y en Palestina. Uno de mis alumnos israelitas me dijo, mire, no puedo venir más a su clase, a la segunda clase. Yo digo, ¿por qué no te gustó la clase? Me encanta la clase, pero no la puedo soportar emocionalmente. Entonces, yo digo, ¿y por qué te cuesta emocionalmente? Porque usted no hace simular roles. Y la primera clase yo tuve que ser un diputado israelita discutiendo Palestina. Y yo me escuchaba a mí mismo y me odiaba, porque parecía un político right wing. Y yo soy de izquierda. Pero cuando hablo de su clase, me convierto en un político right wing. ¿Por qué? Porque en Israel, la visión de Palestina está, en la narrativa está definida por los extremistas. Y en Palestina, por supuesto, pasa lo mismo. La narrativa está definida por los extremistas. Lo que yo veo es que estamos en un mundo de polarización. Que no es ilegal, tenés razón en eso, no es ilegal, tengo que ver, pero hay una responsabilidad política que tenemos que asumir. No puede ser que los medios de comunicación sean de odio y que no solamente haya una visión que es incompatible con la otra visión. Entonces necesitamos un diálogo de moderado. Justamente, el juicio de la Junta es el triunfo de la moderación. Pero la moderación no es que tiene que ser débil ni no firme. Alfonsín fue firme, nosotros fuimos firmes, los jueces fueron firmes. Había que hacerlo. Pero me parece que nosotros como sociedad tenemos que entender que hay otro punto de vista distinto. Y que yo tengo que ver cómo lo manipulo, cómo lo articulo. Bueno, muchas gracias. El camino que tengo en el catalogio. Presente.